que te imaginé ya no está. Me has dejado triste en esta fría maldad. Ya no veo, ya no escucho. No sé por qué tenías que desearme así. Así, así, condenado estoy. Así, así, lo he perdido todo.